estoy delante de tu trono. Aquí estoy buscando a tu rostro. Yo tengo hambre de ti, necesitado estoy de tu presencia. Con corazón desesperado por ti, estoy tocando a tu puerta. Necesitado de ti estoy, Señor, y estoy dispuesto a rendirme todo por ti. Sed en mi alma, solo tú puedes dar la agua viva.